Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos a todos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Desde la 97, la Logueta Masaspi Irratia, desde Bilbao, desde su corazón, desde su casco viejo, emitiendo para ese montón de radios amigas que también hacen soñar este Mar de Fueguitos, veintitantas radios libres, radios comunitarias de todo el estado y de fuera del estado, y también emitiendo para todos, para todas las que estáis ahí del otro lado escuchando. En nuestra travesía y travesura de hoy vamos a viajar hasta Palestina. Vamos a ir hasta Tulkarem, una localidad del norte de Cisjordania, y vamos a ir hasta su campo de refugiados. 20.000 personas viven en ese campo de refugiados, el segundo más grande de Cisjordania después del de Balata. Y en ese campo de refugiados hay un equipo de fútbol, el Marcas Tulkarem, fundado en 1956, equipo al que vamos a conocer hoy aquí en Mar de Fueguitos. Porque vamos a hablar de un proyecto, un crowdfunding que está en marcha en la página de Goteo, goteo.org, Marcas Tulkarem, el retorno del equipo refugiado, un proyecto fotográfico sobre la vida cotidiana de ese equipo de fútbol en ese campo de refugiados de Cisjordania, en Tulkarem, un proyecto que han puesto, bueno, que la idea es hacer, editar un libro de fotografías sobre la vida de ese club, de ese equipo y del campo de refugiados, y también hacer una exposición fotográfica itinerante y un sitio web con todas las fotos de ese proyecto. Vamos a charlar con Joseba Zabalza, él es el fotógrafo independiente, es el autor de las fotos de este proyecto, Elena Bengoechea es realizadora, diseñadora editorial y periodista, Iván Pastor Antón es periodista y especialista en la historia y características del fútbol en Palestina. Ambos tres son navarros de Iruña y ambos tres están detrás de este proyecto, de este crowdfunding Marcas Tulkarem, el retorno del equipo refugiado. Vamos a hablar de cómo se juega al fútbol, cómo se vive el fútbol en Palestina, y a partir de ahí también de cómo se vive en ese campo de refugiados de Tulkarem, en Cisjordania. Además vamos a hablar también de esa concentración de 72 horas que se están llevando a cabo en Bilbao para reclamar una acogida integral de las personas migrantes que llegan a esta ciudad. y a otros rincones de Euskal Herria, también la derogación de la ley de extranjería y también denunciar la falta de compromiso institucional en este tema, una concentración que ayer por la noche y también antes de ayer fue desalojada. Las tiendas de campaña que habían montado fueron desalojadas por la policía municipal y que ahora mismo está teniendo lugar una manifestación que ha partido desde las puertas del Ayuntamiento de Bilbao. Vamos a contaros todo lo que está pasando con esta concentración y con esta protesta de la red de acogida popular de aquí de Euskal Herria y también con las gentes de Ongi Etorri e Refugiatuak. Y la música nos la trae hoy una banda madrileña, una banda formada por Alejandro Vejero, Ove a los bajos, David Schultes, Chuches a los teclados, Ekain Elorza a la batería y a la percusión, Paco López a las guitarras y Carolina de Juan Nina a las voces, al piano y también la encargada de las letras de las historias que cuenta esta banda madrileña, esta banda que se llama Morgan. En agosto de 2012 grabaron su primera maqueta y en el 2016 su primer y alabado disco North, se llamaba ese disco, al que después de, como os digo, bueno, muy buenas críticas y muchísimo éxito y una larguísima gira, ha seguido el que acaban de publicar hace unos meses, su segundo trabajo, que lleva por título Air. En este disco grabado entre octubre del 17 y febrero del 2018 y que ha visto la luz, como os decía, hace unos poquitos meses, pues suenan las gentes de Morgan mucho más, bueno, un poquito más alegres que en su anterior trabajo. Hay también alguna canción que aparecía en esa maqueta del 2012, canciones que suenan a grupos como The Band, folk rock, soul, gospel, funk, de todo eso hay en las canciones de Morgan y en este disco Air que vamos a descubrir y vamos a disfrutar hoy aquí en Mar de Fueguitos. Comenzamos con la canción que han elegido para primer single de este disco, Air, y esta canción, Another Rat, nos invita a viajar, a recorrer arcoíris, tormentas, veranos, caídas, recaídas, de todo eso. Así son, así suenan el grupo madrileño Morgan, la voz, la letra de Nina. another road. Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de esa concentración de 72 horas que está llevándose a cabo en Bilbao estos últimos días, ayer y antes de ayer. La Policía Municipal, el Ayuntamiento de Bilbao, que ha tenido problemas, ha desalojado, ha quitado del Arenal de Bilbao las tiendas de campaña que las gentes que están detrás de esta concentración habían colocado. ¿Y por qué molestan esas tiendas al ayuntamiento? Nos lo cuenta María Viadero, integrante de la plataforma Ongi Etorri Errefugiatuak. Estamos desarrollando una concentración de 72 horas y para eso teníamos el permiso para hacerlo. Parte imprescindible de esta concentración era contar con las tiendas de campaña como un símbolo, para nosotras claro, de la falta de un espacio digno y de una acogida digna para todas las personas. Estamos aquí con tiendas de campaña porque nos estamos quedando en la calle y porque el colectivo que venimos acompañando siguen quedándose personas en situación de calle y sin una acogida adecuada. Por eso las tiendas de campaña eran un elemento simbólico importante para nuestra concentración y va a seguir siéndolo. Ayer se ajustaba a que no teníamos permiso para tener las tiendas y para dormir aquí y se las llevaron por eso. La concentración la mantenemos y la mantendremos hasta el miércoles. Pero nos parece muy simbólico, ¿no?, que no solo no se da respuesta a la situación de las personas que están en calle, sino que mientras estés durmiendo debajo de un puente no eres problema, pero si te montas una tienda de campaña ya sí que hay un problema, ¿no? Entonces, algo tan simbólico como eso, que era un elemento clave en nuestra concentración y en nuestra acampada, se lo llevó la policía y es algo que denunciamos y por eso hemos sacado la nota de prensa. Pero eso no va a parar nuestra denuncia ni va a parar nuestra presencia en la calle las 72 horas. Mantendremos las tiendas de campaña y si se las tienen que volver a llevar, haremos solicitud de tiendas de campaña a la ciudadanía para que estén presentes aquí en todo momento. La primera noche esas tiendas fueron retiradas por la Policía Municipal de Bilbao. Ayer también por la noche han sido retiradas y hasta ahora una manifestación ha recorrido las calles de Bilbao para denunciar esta situación. Y también va a haber por la tarde en el Arenal, en los tinglados del Arenal, pues esta tarde va a haber una charla a partir, en cuanto acabe este programa, a las 7 de la tarde, una mesa redonda para hablar de las experiencias de resistencia y las propuestas que llegan desde África en materia de migración. Y también a las 8:30 el colectivo Ellas Son Poetas van a recitar poesías que tienen que ver también con la resistencia y con la lucha de las personas migrantes. Todo eso está pasando a estas horas en Bilbao para denunciar, entre otras cosas, la improvisación, el papel que con la llegada de las personas migrantes a Bilbao, a Donostia, a Irún, a Bayona, a diferentes rincones de Euskal Herria, están siguiendo tanto el gobierno vasco como las diputaciones y los diferentes ayuntamientos. Escuchamos a María Viadero, de la Red de Acogida Popular y de la plataforma Ongi Etorri Errefugiatuak. Junto al trabajo solidario hemos querido también denunciar una estructura de acogida y atención que desde nuestros datos, experiencia y compromiso es claramente insuficiente y deficiente. ha sido la presión ejercida por la red de acogida popular la que ha empujado a las instituciones a abrir los centros de Berri y Oñati. Medidas manifiestamente insuficientes si tenemos en cuenta que ha pasado por estos dispositivos más de 4.000 personas, que hay varios centenares de solicitantes de protección internacional, personas que desean quedarse y que no están siendo debidamente atendidas en esta primera acogida, así como otras personas que ya vivían previamente en situación de calle. La realidad administrativa de las personas que llegan y tienen una orden de expulsión es una realidad de expulsión y de exclusión. La ley de extranjería es responsable de excluir del acceso a derechos a las personas que llegan y a la irregularidad que genera la misma. Las administraciones vascas están colaborando con este sistema expulsor que deporta no solo a las que acaban de llegar, sino a personas que llevan muchos años, hasta décadas en el Estado. Hemos señalado a responsables políticos e instituciones por la falta de recursos y de voluntad política, dejando en evidencia la falsa imagen de un Bilbao convertido en la ciudad de los valores universales, con los derechos humanos como eje. Aburto, Rementería, Urkullu, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? Habéis dejado de lado vuestras propias leyes, habéis externalizado y mercantilizado la acogida de las personas migrantes. La falta de calidad y dimensión de la actual acogida institucional creemos que habla de una sociedad donde la mayoría vivimos anestesiada ante la tragedia de las fronteras contra las y contra los pobres. Pensamos que no se trata solo de competencias, recursos, funciones. La pregunta se parece más a ¿qué vamos a hacer ante esta situación que nos está interpelando? Nos han acusado de estorbar, cuando no de manipular esta situación, con intereses partidistas. Sin embargo, nuestras iniciativas parten de un compromiso con las personas que han llegado a nuestros barrios. Podemos contarnos de muy diferentes maneras esta experiencia. Hay quien puede pensar en ganar o en perder, en atacar, en defender o en colaborar. Somos conscientes de la incomodidad vivida por parte de quienes sostienen una estructura desbordada por esta realidad. Tampoco para nosotras ha sido sencillo. Queremos celebrar la solidaridad expresada, la ciudadanía construida y todos los aprendizajes vitales cosechados. Han sido 100 días, ya más de 100 días de acogida de personas migrantes que comenzaban a llegar este verano a diferentes ciudades y pueblos de Euskal Herria. Más de 4.000 personas han pasado, como contaba María, en estos 100 días por los diferentes estructuras de apoyo de acogida que se han organizado. Y cuenta también María Viadero el perfil, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que buscan estas más de 4.000 personas que han llegado a Euskal Herria buscando ser acogidas. A día de hoy nos hemos encontrado en el acompañamiento a todas estas personas como con tres perfiles, ¿no? Aquellas personas que son solicitantes de protección internacional, solicitantes de asilo, que están en trámites para poder acceder a este derecho, para intentarlo, porque ya sabemos que realmente las trabas que tienen las personas para acceder a este derecho son altísimas. Luego nos encontramos también con un grupo amplio de personas que están en tránsito, que pasan por nuestra ciudad como una parada más en un viaje más largo hacia Francia o hacia otros lugares, y personas que dentro de su viaje están decidiendo quedarse aquí, en nuestros barrios y en nuestros pueblos, a plantear aquí su proyecto vital, ¿no? A día de hoy, del grupo que hemos venido acompañando hasta Visinay, unas 40 personas van a ser acompañadas por CEAR, porque son solicitantes de asilo, y van a irse al centro de Oñati, y pensamos que esto es algo de lo que nos alegramos, que es algo que debiera haber pasado ya hace 3 meses, y no ahora, pero que es un avance que, gracias a la presión ciudadana, hayamos conseguido que estas personas estén teniendo una respuesta a día de hoy, ¿no? Y van a poder como acceder a un recurso. Pero aún así nos encontramos con un grupo como de unas 60 personas que no están teniendo una acogida adecuada a día de hoy y que van a tener que ser acompañadas y acogidas por distintos pueblos de acogida. Por eso Busturialdea, Rigorriaga y otros pueblos se están poniendo en marcha para poder dar atención a estas personas. Si los pueblos no se pusieran en marcha, tendríamos ahora mismo como unas 60 personas en la calle de este grupo, sin contar a personas que ya venían encontrándose, personas migrantes y refugiadas que ya estaban en situación de calle, además de otros colectivos en exclusión social que ya se encuentran en calle, ¿no? Con lo que a día de hoy tendríamos como 40 personas acompañadas por los pueblos, de acogidas populares, no de parte de recursos institucionales, y a otras 20 personas que estamos viendo cómo se las puede acompañar, porque si no se quedarían también en situación de calle. Pero eso es solo del colectivo que hemos estado acompañando más directamente este verano, ¿no? Entendemos que la denuncia es mucho más global, contexto es mucho más complejo, ya había gente antes y solo en los dos últimos días han llegado otros 3 autobuses a nuestra ciudad. ¿Qué va a pasar con una acogida que es totalmente insuficiente, con recursos de plazas insuficientes, pero sobre todo con unas condiciones que entendemos que no cubren una acogida digna, ¿no? Ya no solo hablamos de plazas para cubrir a personas, sino qué tipo de acompañamiento se está dando a estas personas, de cuánta duración, ¿no? Están pensando que el tránsito de la gente son 5 días. En 5 días la gente no tiene tiempo ni de parar a descansar, gente que viene con necesidad de atención médica, psicológica, de llamar a sus familias, de hacer una parada mínima en tránsito. Entendemos que 5 días es totalmente insuficiente y es de lo poco que se está ofreciendo, y ni siquiera a todo el grupo. Veremos qué pasa esta noche en esos tingados del Arenal, si la policía municipal vuelve a pasar y vuelve también a llevarse, a desalojar esas tiendas de campaña que la Red de Acogida Popular, la Plataforma Quintorri, el Refugiatuak colocan para denunciar todo esto de lo que estaba hablando María. Esta concentración, estas 72 horas, terminarán mañana a las 11:15, porque las gentes que están participando en esta concentración van a acudir, van a participar en la manifestación que a esa hora va a partir aquí en Bilbao para por el Día Internacional contra la Pobreza. El océano de las historias. Se escucha un balido entre los árboles ondulantes y en un claro se deja ver la oveja perdida. Me desvela su deambular, sube y sube hacia la cumbre, dejando atrás tejados y verjas. Y pienso, ¿es ella la perdida? ¿No estará guiando al amo hacia la verdad del bosque? Un poema de nuestra última invitada este curso, antes del verano, aquí en Mar de Foguitos, Ana Pérez Cañamares, de su libro El espejo discreto, ovejas perdidas que guían a las personas que mandan a los gobernantes, un poema que dedicamos a las gentes de Onguitorri Refugiatuak. De este libro, El espejo discreto, de Ana Pérez Cañamares, escuchamos ahora en la voz de nuestra compañera María Uriarte otro de sus poemas, otra de sus historias. Nos colocamos, se colocan, mejor dicho, las mujeres, una tras otra, en fila. Hay una fila de mujeres detrás de mí y miro la nuca de la mujer que me sucede. No estamos haciendo la cola del pan. No vamos a coger un tren hacia alguna parte. No estamos calladas, aunque no hablemos. No olvidamos, aunque miremos al frente. No somos un desfile ni una procesión. No asentimos, no negamos, no lloramos. No ahora, cuando tenemos una edad para ser nuestras madres, por fin. Ahora estamos celebrando que hay una mujer delante y otra detrás. Una fila de mujeres, un poema de Ana Pérez Cañamares, una fila de mujeres que quieren lo que quiere también, lo que cantan las gentes del grupo Morgan en esta canción Flying Peacefully, que vamos a escuchar a continuación y que termina así, diciendo I want to be finally free. I want to fly free. Eso, tan sencillito y tan complicado como eso. Queremos finalmente volar, volar libres. Contábamos comienzo de nuestro programa de hoy, vamos a hablar de Palestina y vamos a hablar de algo que se habla muy pocas veces y que tiene que ver con Palestina, como es por ejemplo el fútbol y cómo se vive, cómo se juega a fútbol allí, en este caso en un campamento de refugiados de Cisjordania en Palestina. Vamos a hablar de un equipo de fútbol, marcas Tulkaren, y de un proyecto fotográfico sobre la vida cotidiana de este equipo de fútbol en ese campo de refugiados en Cisjordania, un proyecto que ya hay un crowdfunding para intentar sacar este libro y para también intentar hacer más cosas, depende del dinero que se consiga. Para hablar de este proyecto tenemos con nosotros al otro lado del teléfono, desde Iruña, a Joseba Zabalza, él es fotógrafo independiente, Elena Bengoechea es realizadora, diseñadora editorial y periodista, ya se encarga de todo lo que tiene que ver con los textos de este proyecto, Joseba con las fotos, y Iván Pastor Antón, también es periodista, en este caso colabora con Órdago El Salto allá en Iruña, y es también especialista en lo que tiene que ver con historia y fútbol en Palestina. Muy buenas a los tres, buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Gorka. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Empezamos, si os parece, hablando de... Bueno, hablamos de un equipo de fútbol, Marcas Tulkaren, de un campamento de refugiados, del campamento de Tulkaren, una ciudad que está en el norte de Cisjordania. Tiene dos equipos en primera división, el de la ciudad y este del campo de refugiados. Y en Palestina hay una Premier League, como la de Inglaterra, pero de Palestina, dos ligas, una en Gaza, otra en Cisjordania, y luego una gran final, que a veces se puede jugar y a veces no. Cuéntanos, Iván, ¿cómo es el fútbol? ¿Cómo son las ligas? ¿Cómo es todo lo que rodea el fútbol en Palestina? Pues la verdad que el fútbol en Palestina lleva una realidad muy paralela a cómo está socialmente el país, ¿no? Porque como bien has comentado, hay dos ligas separadas, bueno, dos estructuras de ligas totalmente separadas. Una sería la de Gaza y otra la de Cisjordania. Y como también has apuntado, pues muchas veces no es posible jugar debido a los problemas para que puedan cruzar la frontera, el equipo de Gaza, para que pueda jugar en Cisjordania, porque la estructura de estas ligas lo que hacen es que hay dos divisiones en cada una. Pues en este caso la primera, en este caso, como has dicho tú, parecida a Inglaterra, es la Premier League, y la segunda división, y entre ellas las ganadoras juegan la final. Y en este caso lo que nos atañe a nosotras, pues nuestro equipo, el Marcas Tulkaren, juega en esa segunda división de Cisjordania cuando realizamos el proyecto, porque tenemos que comentar que para nuestra suerte, en el momento en el que llegamos ahí, la situación del equipo era un tanto difícil en el sentido de poder ascender a primera división, pero tenemos que contar que tuvimos la suerte de que logramos ver cómo ese equipo ascendía a primera división de la Liga de Cisjordania. Ascendía a primera el año en el que, bueno, fuisteis al comienzo de la liga para hacer este proyecto y al final de la liga, y ascendió, y además en el último partido, en los últimos minutos, vamos, como un guión de una película. Exactamente. O sea, nosotros aquí comentamos que el equipo es motor, somos de Iruña, y nos recuerda mucho a aquello que pasó hace un par de años cuando Osasuna estaba en segunda división y se salvó de bajar a segunda B en Sabadell en el último minuto, y la verdad que fue así. Vivimos un éxtasis global por parte de los jugadores y de la afición, porque realmente cuando vimos allá ese último partido de liga, la verdad que eso, el estadio estaba lleno, todo el campo de refugiados estaba motivado con el equipo, porque en concreto en esta ciudad el Marcas Tulkaren tiene un apoyo de casi de la mayoría del campo de refugiados, pero también de la propia ciudad de Tulkaren. Y en este caso, el otro equipo de la ciudad, que es el Tagafi Tulkaren, pues realmente deportivamente es un equipo mucho más potente y económicamente, pero sí que tiene menos apoyo de la afición. Y en este caso sí que vimos que fue una brutal el apoyo y la fiesta del equipo. Decíamos que al comienzo de este proyecto había bajado a segunda este equipo, el Marcas Tulkaren, un equipo que es de los más populares de Cisjordania, ganó varios títulos en la década de los 60, los 70, los 80, le conocen, tiene un apodo, le llaman el Brasil palestino por esa camiseta, ese color amarillo que recuerda a la selección brasileña, y un Marcas Tulkaren que, bueno, hay muchos equipos en Palestina, no es casualidad que hayáis elegido este, porque habéis elegido, y cómo elegisteis, creo que te encargaste tú, entre todos los equipos que hay en Cisjordania y en Gaza, ¿por qué elegisteis Marcas Tulkaren? La verdad que fue un tanto complicado, porque nuestra intención era hablar del fútbol en Palestina, pero nosotros creíamos que era mucho mejor hablarlo desde la cercanía de una historia concreta, ¿no? Entonces lo que decidimos era que en vez de hablar del fútbol en Palestina y de la realidad en Palestina en general, lo mejor era centrarse en un solo equipo y seguirlo para ver cómo era esa realidad cotidiana de sus jugadores y de su entorno. Entonces lo que hicimos fue que en un primer viaje vimos muchos partidos, visitamos varios equipos y después hicimos una selección de a ver qué equipo se podría ajustar más a la realidad que nosotros queríamos contar, ¿no? En este caso nosotros queríamos contar la realidad social de Palestina combinada con el fútbol como sentimiento de comunidad, y en este caso lejos de los grandes focos y lejos de que un equipo económicamente potente, por así decirlo, ¿no? Y en este caso el Marcas Tulkaren pues reunía las condiciones porque era el equipo de un campo de refugiados de Palestina, una realidad que queríamos contar, era un equipo modesto, sin muchos recursos económicos, que jugaba en la segunda división, era un equipo con un gran colorido de la afición y un gran apoyo de la afición, eso pues a diferencia igual de otros equipos con más recursos que los jugadores, muchos tienen otros trabajos y así, y realmente nos apetecía contar esa historia y realmente no nos hemos arrepentido. Hablamos de Palestina, con todo lo que tiene que ver, todo lo que rodea la vida ya en Palestina y que tiene también reflejo en el fútbol. Por ejemplo, creo que el presidente de este equipo del Marca Stuttgart ha estado 5 años encarcelado, también el vicepresidente 7 años, el entrenador de los porteros también ha estado en las cárceles israelíes. Todo eso, ¿cómo afecta, cómo se organiza todo eso, vivir en Palestina y además organizar y ser capaces de, bueno, tener un equipo profesional y participar en estas ligas? Pues la verdad que a nosotros nos parece inaudito, pero tristemente en Palestina pues esa incertidumbre y esa tragedia, por así decirlo, está bastante normalizada. O sea, en este equipo es muy normal que todos los jugadores tengan algún familiar que haya sido mártir, algún familiar que esté en prisión. Como bien comentas, en este caso el presidente y vicepresidente pues han estado 7 años en la cárcel. El portero del equipo, justo cuando el año pasado, cuando fuimos a visitarlo, estuvo 1 mes en la cárcel porque no tenía la identificación al salir de Jerusalén Este. Pues la verdad que eso está en la realidad social de Palestina y se transmite al fútbol también. O sea, en este caso, por ejemplo, en el caso de los desplazamientos, pues es normal que, por ejemplo, como viajan en el mismo día a jugar un partido, pues que, por ejemplo, les pueda tocar un checkpoint y que tengan que estar ahí parados el tiempo que sé que no puedan llegar a jugar el partido. O sea, está normalizado tristemente la situación. Claro, hablando de esta realidad en Palestina, llama la atención también, creo que el nombre de ese estadio en el que juega el Marca Stuttgart no tiene un nombre cualquiera. ¿Cómo se llama ese campo y por qué se llama así el campo del Marca Stuttgart? Exactamente, pues el nombre del estadio del Marca Stuttgart, que es el único estadio que hay en la ciudad y por ende en toda la comarca, es el Yamal Ghanem, que el Yamal Ghanem es el nombre del estadio, se le nombró así debido a que en la primera intifada se estaba jugando ahí un partido entre dos equipos locales, o sea, dos equipos muy pequeñitos, y había un joven activista que se llamaba Yamal Ghanem, que en ese momento pues estaba dispuesto a sacar un córner, ¿no? Entonces lo que sucedió fue que la policía israelí entró al campo, ellos en un procedimiento bastante habitual estaban vestidos con ropas de jóvenes palestinos para no llamar la atención, y lo que hicieron fue que en ese momento, cuando él estaba de espaldas, este chaval, Yamal Ghanem, se acercaron a él y le dispararon por la espalda y se quedó tendido, desalojaron el estadio y lo asesinaron mientras estaba jugando un partido de fútbol y mientras él estaba jugando. Tú te encargaste, como decíamos, de ver un poco cuál podía ser el equipo en el que centrar este proyecto, pero la idea creo que partió de Joseba Zabalza, que es el fotógrafo, que bueno, ya tiene muchos trabajos a sus espaldas, muchos lugares en los que ha estado sacando fotos. Joseba, ¿cómo se te ocurrió esta idea de, bueno, retratar la vida cotidiana de un equipo de fútbol? Bueno, pues buenas, lo primero, se me ocurrió hace como 3 años, sí que tiene unas jornadas aquí en Iruña que se llamaban y también el Robano del Fútbol, y entonces vimos, bueno, la realidad del fútbol en Palestina. A mí me impactó muchísimo la historia de un muchacho que estaba en un equipo de fútbol, lo detuvieron, estuvo en la cárcel durante 2 o 3 años, entonces se hizo una huelga de hambre de 2 meses y al final lo liberaron. Claro, la huelga de hambre lo que le acarreó fue que ya no pudo volver a jugar de manera profesional, ¿no? Entonces, bueno, empecé a pensar cómo sería el fútbol en Palestina y empecé a pensar que una buena manera de unir el fútbol, que es nuestra pasión también, que nos gusta muchísimo, y unir Palestina y a la vez utilizar el fútbol para dar a conocer la realidad de Palestina, podría ser seguir a un equipo de allá. Entonces, pues bueno, contactar con el equipo fue, o convencerlos no fue difícil. Iván se prestó a ir allá, ha estado ya 3 veces, la primera vez estuvo, como ha dicho él, ya recopilando. Recopilando todo el material y nos mandaba vídeos de diferentes estadios, de aficiones, tiene un informe completo de todos los equipos que hay, se puede decir que es el máximo especialista en Europa del fútbol en Palestina, eso es así. Y bueno, pues luego también pues Elena es amiga de hace mucho tiempo y necesitábamos también gente para apoyar el trabajo, entonces bueno, pues se sumaron al proyecto porque bueno, a partir del fútbol y de que nos guste el fútbol, somos pro-palestinos, estamos a favor de la causa palestina, estamos en contra de la ocupación sionista y bueno, todo eso pues nos tiramos para adelante con el tema este, el cual llevamos ya 3 años. Tú estuviste en noviembre del 2017, al comienzo de la liga ya en Palestina, por Tulkarem, también luego en mayo de este año, con el final de la liga, con ese ascenso a primera división, esa vuelta, ese retorno de este equipo refugiado a la primera división. ¿Cómo entiendes tú el tema de las fotos? Porque, bueno, hay mil maneras, me imagino, de acercarse a un equipo de fútbol, a sus vidas. ¿Cómo has estado? ¿Dónde has estado? ¿Con qué gente has estado? ¿Cómo has hecho estas fotos? Bueno, yo hay que decir lo primero, que soy un futbolista frustrado, entonces como los fotógrafos, tenemos la oportunidad, gracias a las fotografías o la gente que se dedica a los documentales, de vivir otras vidas, pues bueno, me apetecía vivir lo que es el devenir diario de un equipo profesional. Entonces, pues bueno, para mí era una oportunidad de vivir todo aquello que no he podido vivir, ¿no? Entonces, bueno, la historia fue ir allá y contactar con el equipo y intentar de alguna manera que el reportaje oliese a reflex, a naftalina, que oliese a vestuario, que a compañerismo, que se verían fotografías del equipo entrenando, la afición, seguir un poco la realidad del equipo en su conjunto, pero a la vez también seguir, porque no se puede separar, la vida en el campo de refugiados. Hay que decir que todos los componentes del equipo, excepto dos de ellos, son refugiados políticos palestinos. Entonces, bueno, pues era sacar fotografías del equipo y sacar fotografías del devenir de ese equipo, de la afición, de la pasión que viven, con la que viven el fútbol en Palestina, no solamente su equipo, sino ellos son muy conocedores de la primera división española, conocen perfectamente Madrid Barça. De hecho, la primera pregunta que te hacen es Madrid o Barça. Entonces, pues bueno, la historia era sacar la realidad de ese equipo en su conjunto, y la verdad que hemos tenido nos dejaron allá para de campamento base en medio del campo de refugiados, en un edificio que es de propiedad del club. Nos dejaron allá pues para que nosotros podríamos estar allá, para podríamos descargar las fotografías, para que podríamos vivir allá. Se han portado súper bien, como diría Sabina, no nos dejaron pagar ni una ronda. O sea, los palestinos son así. Entonces, bueno, y luego era curioso, porque además Palestina es un sitio entre comillas turístico, pero la zona de Belén, la zona de Jerusalén, pero a Tulkarem no va nadie, ¿no? Entonces ellos tenían unas... estaban un poco entre incrédulos y luego además, pero también tenían muchas ganas de contar, ¿no?, su realidad, ¿no? Y también tenían tenían ese orgullo, ¿no?, de que fuésemos a sacar fotografías del fútbol y de su equipo querido, el Marcas Tulkarem. Entonces, pues bueno, la verdad que yo creo que durante estas 6 semanas que al final han sido, que hemos seguido al equipo, hemos hecho fotografías, y luego también hemos hecho, por supuesto, hemos recopilado historias personales, yo creo que hemos podido reflejar pues lo que significa el fútbol en Palestina, lo que significa el Marcas Tulkarem para la comunidad, para el campo de refugiados, y lo que es también la comunidad en sí. Claro, hablamos de un equipo, el Marcas Tulkarem, de un campo de refugiados. El campo que está en Tulkarem es el segundo más grande de Cisjordania, el primero es el de Balata. En ese de Tulkarem viven 20.000 personas, viven, juegan al fútbol, participan en la liga, al mismo tiempo que, claro, pues hay cada 2x3 enfrentamientos, entran los tanques israelíes. Claro, no sé si metido en lo que tiene que ver con la liga, con ese equipo, con el fútbol, uno puede llegar hasta eso, olvidarse de lo que hay alrededor, o es imposible, pues eso, olvidarse que estás en un campo de refugiados, que estás en Palestina, Cisjordania. No, bueno, olvidarse de que estás en un campo de refugiados es imposible, porque ellos además se consideran refugiados. Sí, bueno, pues las redes policiales están a la orden del día. El otro día, ayer o anteayer, hubo razias policiales allá en Tulkarem, y bueno, sin ir más lejos, mientras estábamos allá, mataron a un chico en un checkpoint a la entrada. Hay que decir también que Tulkarem no es de los sitios más conflictivos, porque no tienen esa presión que tienen en otros sitios de los colonos. Entonces, pues bueno, no tienen esa presión, aunque bueno, abstraerse es que es imposible. Y luego, aunque hagas un... O sea, nosotros sí que lo que no queríamos hacer era el reportaje al uso de chavales tirando piedras, poniendo barricadas, etcétera, etcétera, porque pensábamos que podíamos contar otra historia palestina de otra manera, pero sin esquivar el conflicto, porque evidentemente la ocupación lo llena todo, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de las fotografías que hemos hecho, dentro de los textos, pues bueno, como antes ha comentado Iván, hay mucha gente en el equipo pues que o ha sido represaliada o ha estado el entrenador de porteros, no sé si estuvo 20 años también en la cárcel. Algunos de los chavales, pues uno de los goleadores del equipo, por ejemplo, mataron a su tío, que era un paramédico, y mientras llevaba un herido le tiraron un misilazo y lo mataron. O sea, quiero decir, que allá todo el mundo tiene alguien que ha estado preso o es mártir. Se calcula que más o menos un 40% de la población en Palestina ha pasado por la cárcel en algún momento, ¿no? Entonces, pues bueno, pues evidentemente, dentro de la historia del fútbol, esa realidad, simplemente con el nombre que ya hemos dicho del estadio, ¿no? Pues te dice claramente que es imposible abstraerse, o sea, es que lo tienes al lado, es que es algo cotidiano, es que se ve en las paredes del campo de refugiados, se ve en los murales, se ve en la actitud de la gente. Lo que sí que es verdad que el fútbol para ellos es una válvula de escape. De hecho, Marca Stuttgart se crea en el año 1956 por la demanda de esa comunidad de hacer deporte. El deporte no se había olvidado y el fútbol menos. De hecho, la liga, por ejemplo, palestina era muy importante, o era una liga bastante potente a principios del siglo XX, porque la trajeron, bueno, además lo trajeron los anteriores colonos, que eran los británicos, la trajeron, y bueno, y ellos aman el fútbol. Entonces quisieron hacer ese Marca Stuttgart, en que no era solamente un equipo de fútbol, sino que era multidisciplinar, había otras disciplinas deportivas, por la demanda de la población de hacer deporte, ¿no? Entonces, pues bueno, al final hemos tenido la suerte, y además el trabajo lo hemos titulado Marca Stuttgart en el retorno del equipo refugiado, porque hace mención, como ha dicho Iván, porque tuvimos la suerte de ver cómo el equipo retornaba a Primera División, y también queríamos poner la palabra retorno porque es la palabra que utilizan los palestinos y la palabra que tienen en mente todos los refugiados en Palestina. 700.000 desplazados internos que hay, más luego toda la gente que hay, los millones de palestinos que hay en el mundo desplazados y refugiados, no sé cuántos millones son, muchos, pero en Palestina en concreto hay 700.000. Y de esos 700.000, esa gente del campo de refugiados, esa gente del campo de refugiados, desde los edificios más altos de Stuttgart, es que puede ver en las aldeas de donde los expulsaron. Entonces, pues bueno, el retorno está ahí, ¿no? Y entonces, pues bueno, hemos querido jugar con esa palabra retorno para hablar de los refugiados, por un lado, y del retorno que anhelan ellos a sus tierras, que les robaron el sionismo, y por otro lado, del retorno del equipo a Primera División. Las fotos, como decíamos, las has hecho tú, y los textos que van a acompañar este proyecto fotográfico son de Elena Bengochea. Elena, como decíamos antes, es realizadora, diseñadora editorial y periodista, y hay que decir que en la página de goteo.org está en marcha este crowdfunding. El mínimo para poder hacer el libro de fotografía sobre la vida de este club y de campo de refugiados es de 7.660 euros, el óptimo 19.800 euros, y con eso se conseguiría pues una exposición fotográfica itinerante sobre el proyecto, también una página web donde se explica todo. Pero de momento hay que decir que a falta de 30 días, pues rondando los 2.000 euros, todavía faltan 5.000 euros para llegar a ese mínimo para que pueda ver a luz este proyecto fotográfico. No sé, Elena, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo va ese crowdfunding? Bueno, llevamos justo hoy, hace una semana justo que comenzamos. Efectivamente, nos quedan 33 días para la primera ronda y otros tantos para la segunda, que tú bien has dicho que sería el óptimo, ¿no? Que es, bueno, el sistema en el que Goteo trabaja, ¿no? En dos rondas. Efectivamente, trabajamos con mínimos porque en este proyecto hay buena parte de militancia, es decir, el dinero que queremos juntar no es para pagar nuestros viajes, ni muchísimo menos, sino que es para, digamos, que vamos a hacer todo el diseño editorial y todo el tratamiento de las fotografías, todo va a ser trabajo nuestro, porque es nuestro proyecto y nos apetece hacerlo, y digamos que lo que estamos pidiendo es el dinero que es impepinable y que necesitas para que el proyecto se haga realidad. Es decir, lo que te puede costar la impresión de un libro de fotografías, que, bueno, como todo el mundo sabe, son ediciones que cuestan dinero. Y no queremos tampoco hacer cualquier cosa, porque la gente de Marca Stuttgart se lo merece, y la exposición tres cuartos de lo mismo. Esto es un poco lo que estamos pidiendo para hacer un poco el proyecto entre entre todo el mundo y luego de alguna manera también unir esos dos espacios, ¿no? a los que nos dirigimos, ¿no? Bueno, la gente, como ha dicho Joseba, más futbolera, y luego también y la otra pata que decía, que es un poco lo que ahí sí que coincidimos los tres, el tema de que, bueno, que efectivamente apoyamos la causa palestina frente a la ocupación israelí, que sobre todo a partir de la Nakba, que fue cuando el origen, digamos, de todas estas personas que viven en el campo de refugiados de Marcas Tulkar en concreto, que es que geográficamente está justo al lado de la línea verde, ¿no? De la línea que se establece en el 67, y que efectivamente es una población que procede de aldeas que están algunas incluso a 10 kilómetros, ¿no? Y toda esa gente que, bueno, que lleva años, igual que ellos, también con ese dolor de corazón, ¿no? De 70 años de ocupación, y que ellos, como bien ha dicho Joseba, hablan de retorno porque todas las familias palestinas refugiadas tienen guardada la llave de su casa, porque quieren y piensan que volverán alguna vez a su casa, no solo las personas refugiadas que viven refugiadas en su propia tierra, es decir, los refugiados de Palestina, que Joseba ha hablado de 700.000, 800.000, pero claro, estas son las personas refugiadas en Cisjordania, porque no hay que olvidar que en esa ratonera que se llama Gaza, de 1.500.000, 1.700.000 que viven, 1.200.000 personas son personas refugiadas también, más los 700.000 habitantes palestinos originarios que salieron de Palestina en el 48, registrados por Naciones Unidas como refugiados, que hoy en día ascienden a 5 millones de personas. Es decir, hay más población fuera de su tierra que dentro. Es un país básicamente refugiado. El retorno del equipo refugiado es el título que habéis puesto a este proyecto. Marcas Tulkar, en el nombre del equipo de fútbol. Cuéntanos cómo se puede colaborar, cómo se puede participar en este crowdfunding. Es fácil, es entrar en, te digo, la dirección corta, que es goteo.cc/marcasturkaren, y si no, es entrar en la página de Goteo, buscar Marcas Tulkaren, y aparece nuestro proyecto Marcas Tulkaren, el retorno del equipo refugiado. Que una cosa que no hemos dicho, que es muy importante, el crowdfunding lo estamos haciendo con el apoyo fundamental de Pollen Editions, que es la editorial catalana con la que vamos a publicar el libro, una editorial que tiene su sede en Barcelona, por comentarte, es una gente, bueno, que ha editado con Joseba, editó anteriormente un libro que tiene él de fotografías también, porque Joseba, que es muy modesto, no lo ha comentado, pero él ya tiene experiencia, digamos, de trabajar con refugiados palestinos. Hizo un libro sobre los campos de refugiados de palestinos en el Líbano, hizo otro libro sobre, que se llama Té Amargo, este segundo, sobre los refugiados saharauis. Y bueno, él ya ha trabajado con Pollen, y bueno, para que te hagas una idea, Pollen, uno de los trabajos últimos que ha hecho como editorial es la traducción del libro de Joseba Sarrionaindia, La poesía está muerta, al catalán. Han hecho una edición muy chula, bilingüe, en euskera y en catalán, y bueno, y con esta gente tan profesionales con la que vamos a hacer nuestro libro. Y entonces, lo que te decía, es entrar en esa dirección, y ahí tiene, la gente puede aportar, que es también nuestra idea, ¿no? No estamos pidiendo ni mucho ni poco, cada persona o colectivo, en la medida en lo que pueda aportar, que aporte, desde 10 euros, que sería el mínimo para que la gente aparezca su nombre en los agradecimientos del libro, hasta recompensas más altas, ya dirigidas sobre todo a colectivos y asociaciones, de 1.000 o 2.000 euros, en las que, bueno, la recompensa sería la propia exposición con charlas y cuidados, en las que hablaríamos efectivamente de no solo de la situación del fútbol en Palestina, sino de la propia realidad tan cruda que tienen, ¿no? Y de cómo el fútbol, es hablando de ocupación en doble sentido, ¿no? De la ocupación de Israel en Palestina, y luego del fútbol como ocupación y como manera de, como siempre dicen los palestinos, de existir es resistir, ¿no? Igual que con el fútbol, con otras tantas cosas, que digamos que ahora mismo, después de 70 años de esta ocupación israelí, es un poco lo que ellos siguen manteniendo, ¿no? Nosotros, ya por el hecho de respirar, estamos resistiendo, vivimos aquí, y a pesar de los pesares, tanto en campos de refugiados como en cualquier ciudad o pueblo palestino, incluyendo los de la propia zona israelí, la gente sigue viviendo y sigue respirando y sigue llevando adelante su cotidianidad, y desde ahí es, en definitiva, desde donde queremos hablar, ¿no? de Palestina y de, en concreto de Tulkarem, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, pues ya ahí está la dirección para que la gente pueda aportar. Llevamos ya un 20%, que bueno, no vamos mal, pero bueno, necesitamos, no hemos hecho más que empezar, con lo cual necesitamos todo el apoyo posible y bueno, y desde aquí, desde luego, agradecer a la gente que ya ha aportado y sobre todo pedir la difusión y al resto de la gente que nos esté oyendo, pues que aporte. Bueno, porque también, más allá de que hagamos este libro y esta exposición, obviamente los beneficios que luego podamos conseguir de ahí una vez que lo saquemos, también queremos que de alguna manera reviertan en la gente del campo de refugiados, que como bien ha dicho Joseba, te lo dan todo porque esta gente es así y esa es la realidad, que a pesar de ser la población ocupada y machacada, te siguen recibiendo con una sonrisa y esto realmente es muy impresionante. Estamos ya fuerísima de tiempo, pero sí me gustaría, para terminar, pues donde empezábamos, charlar con Iván y preguntarle una última cosilla. Este fin de semana ha habido partidos de las diferentes selecciones. La selección de Euskadi juega este fin de semana. No sé, Palestina, ¿qué estatus tiene la selección palestina de fútbol? Si está reconocida por la FIFA, si juega, puede jugar mundiales. No sé, en un minutillo, Iván, ¿cómo está ese nivel Palestina con el fútbol? Pues exactamente, la selección palestina tiene un estatus propio, que juega en el clasificatorio para el Mundial, concretamente en la zona geográfica de Asia. Pero para comentarte un dato como súper breve, Palestina fue reconocida en la FIFA en 1998 y, por ejemplo, en el 34 y en el 38, que Palestina jugó el clasificatorio para el Mundial, lo hizo con una federación que habían creado los sionistas, crearon una federación palestina en la que no había ni un solo jugador árabe en el 34 y en el 38, hasta que esa historia es la que les usurparon hasta su propio sentimiento y su propia realidad como federación. O sea, ya te digo que la realidad palestina copa todos los niveles. ¿Y no ha estado en ningún mundial todavía? ¿No ha tenido suerte? Todavía no, pero solo los clasificatorios, a ver si algún día podemos ver que eso se haga realidad. Pues muchísimas gracias a los tres, a ti Iván, a Joseba, a Elena, y en goteo.org está pues este crowdfunding para apoyar este proyecto. Muchísima suerte y muchas gracias por esta charla. Un saludo. Vale, muchas gracias. Gracias, Gorka. Gracias. Agur. You have forgotten every tear that I've cried for you. You never told me not to give up. You never told me what is fair when I was scared. Took it all for granted, everything you had. You thought that you were lucky, but like it's not enough. You never thought about the future. Now it's late to remember the past. It happened so fast. Cause I am the child. I am the child. The child, el niño, la niña, la maravillosa voz de Nina, grupo Morgan desde Madrid, y esta canción de su último disco, Air, que dedicamos a todos esos niños, niñas, palestinos, palestinas, que siguen a pesar de todo jugando, que siguen a pesar de todo soñando. Regresamos la semana que viene aquí, en Mar de Fueguito. Sé felices, agur. Consequence. the trees. Now it's over.